las explicaciones que recibíamos justamente ayer, parte de ese recurso va a ir no solo a fortalecimiento directo de la policía, sino la ley además demanda que pueda ir a los famosos SLIM. A los SLIM, ¿no? SLIM. Seguridad vial. No, alumbrado público no puede ir. Eso, de ahí sale el alumbrado público. Porque de la gobernación, el 10% de la que dice la ley para la gobernación, solo es 10 millones y algo más. No, la ley demanda que no puede ir al alumbrado público. ¿Hay un... Sí. ¿Hay un... O sea, ahí está, todo eso está en la partida 33. Exacto. ¿Ya? Y solo lo que va a la policía es el 10%. El IDH restando de la renta dignidad. Exacto. Y el 10% del IDH para la gobernación es 10.300.000 aproximadamente del 2014. Uh-huh. Y el 2013 está casi por el mismo monto, ahorita no tengo el monto exacto. De hecho, de ser así, si fuese alumbrado público, mejor aún. Sí. Mejor aún, porque es lo que queremos, ¿verdad? No, dos cositas puntualizar, por favor, si me permiten, ¿no? Sí. Está inscrito, presupuestariamente, está inscrito dentro de una unidad ejecutora que es el grupo 33, que lamentablemente no está discriminado en subgrupos, ¿no? Aparentemente hay 24 millones de los cuales nosotros como Dirección de Seguridad Ciudadana tenemos 10 millones para ejecutar, ¿ya? Pero está dentro del macro total como 24 millones. Entonces, no es que no se ha podido ejecutar esos 10 millones en tema de seguridad ciudadana por la Dirección de Seguridad Ciudadana. Eso justamente estábamos planteando, claro, que claro. Se pueda discriminar, ¿no? Y vaya cada... estamos como seguridad ciudadana en este caso, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, tratamos nosotros de que eso se discrimine y se inscriba con un subgrupo. Con un subgrupo particular. ¿No? Específico. Para que nosotros podamos... rendir exactamente cuánto hemos ejecutado y cuánto no hemos ejecutado. Ahora, como decía el licenciado, existen muchas excusas para no ejecutar, ¿no? Por ejemplo, el tema del equipamiento de la policía boliviana tiene sus particularidades. No podemos comprar equipos como comprar, por decir, en el caso de vehículos, ¿no? No podemos comprar cualquier tipo de vehículos, tenemos que comprar un vehículo específico, especial. Y la policía tiene la misión de uniformar, porque lamentablemente hay también normativas que han salido, por ejemplo, esos vehículos de la aduana, los que han sido decomisados, los que estaban utilizando de contrabando, ha salido una normativa, a través del decreto supremo, se ha tratado de equipar a la policía, pero lamentablemente ha sido, me parece, ¿no? Ha sido un error. ¿Por qué? Un Caldina, cualquier vecino lo tiene, lo pinta de policía, lo pone sus destelladores y es policía. Entonces es también un factor de riesgo para el tema de inseguridad ciudadana. Entonces son esos pequeños aspectos que hay que revisar y estamos en la tratativa de poder solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas que exclusivamente tenga un subgrupo el tema de seguridad ciudadana para equipamiento a la policía en el tema de los gobiernos autónomos departamentales y también en el tema del municipio, porque ha habido mucha confusión. Hemos estado justamente en un taller, ¿no? Que no se puede lamentablemente discriminar específicamente por el tema de la estructura programática que nos obliga el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, está bien, muchas gracias. Licenciado, otra aclaración. Aquí, yo sé que está el distrito 8, el 9. Ustedes no son todo el municipio de Achucaya. El municipio de Achucaya tiene 4 distritos, ¿no? 6, 7, 8 y 9. Y no sé cuántos cantones tienen. 3 cantones más, ¿no? Entonces, el viceministerio ha posesionado el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, que lamentablemente no ha funcionado. El único que ha visto ustedes que me lo ha abrazado y lo conozco y se le ha el radio a Chacabasa. Él es el único que me ha visitado a mi oficina pidiendo una cosa, gracias a su gestión. Y a la gestión, yo creo que ustedes hemos podido abrir este módulo policial que no tiene las condiciones para un módulo policial, pero nos ha comprometido el subalcalde de este distrito que va a construir el nuevo módulo, ¿ya? El nuevo módulo aquí al ladito de esta infraestructura. Ojalá lo podamos cumplir ya en esta gestión. Yo soy el director departamental de Seguridad Ciudadana. Estuve en su aniversario, he desfilado junto a ustedes, me he visto bailar aquí a mi profesor de mexicano y todo, ¿no, profe? Estuve aquí con ustedes, ¿ya? Y hemos venido a ver también aquí el módulo, aquí el hermano me ha presentado el módulo y de acuerdo a eso hemos podido traer los policías. El cabecito es de la policía. Necesitaban, profe. El subalcalde se ha comprometido a conseguir un vehículo, pero hasta el momento no lo ha hecho, ¿ya? Y como dice el licenciado, es difícil para la policía moverse rápidamente sin un vehículo. La gobernación ha hecho un esfuerzo, se ha comprado el año pasado, 2013, se ha comprado 16 camionetas que se ha ido a distintas provincias. El municipio del Alto ha equipado la Secretaría de la Paz. El municipio de La Paz ha equipado. Hemos tenido una reunión con los alcaldes dentro del Consejo Municipal, dentro del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, donde los alcaldes de La Paz, el alcalde de la Ciudad de Alto, se han comprometido en ellos a equipar en su municipio. Y la gobernación nos dijeron, yo he solicitado que nos den menos recursos que los municipios de La Paz y El Alto. Hemos solicitado que esos vehículos vayan a las provincias, a ver, porque no tenían nada mejor. Esa fue la tarea de nuestro gobernador, de la Comisión de Carijo. Y hemos mandado a distintas provincias y todavía nos falta. Este año hemos comprado nuevamente 21 camionetas. Nuevamente hemos distribuido a otros municipios igual de las provincias. Hemos fortalecido la caminera. Seguro habrían unas doble cabina que pasan con su carpita aquí en la caminera, que están controlando hasta la frontera de La Paz, que es Morán, para dar seguridad a todas estas poblaciones de la doble vía. Cuatro camionetas tiene la policía también. Y también se le ha dotado de vehículos al auto, la unidad de choque que tenemos cuando tenemos problemas sociales, ¿ya? Esas camionetas y algunas han ido a algunas provincias que no tenían camioneta. Ahora casi ya hemos cubierto todas las capitales de provincias con camionetas. El municipio de Achucaya, anoche hemos pedido al señor alcalde, justamente ese día del aniversario que le he dicho, señor alcalde, ponga la mitad de lo que cuesta una camioneta y nosotros de la Guardia vamos a poner otra mitad. Ya nos dijo él. Después lo he buscado como unas 5 veces, pues nunca lo encontré. Le he llamado, nunca me ha contestado el alcalde. O sea, es un poquito de falta de interés de la autoridad del municipio de acá. Pero gracias a Dios, no sé si lo van a volver a repetir, ya en unos cuantos días más vamos a cambiar la palabra del alcalde y podamos trabajar de una manera mejor. Justamente los licenciados estábamos en una reunión hace 2 días atrás para tratar de estos temas y nos abrieron una posibilidad que nosotros hemos planteado esa idea de que los municipios que no tienen mucho dinero, como este que tiene 300, que no utilizan todo, digamos, en comprar camioneta, ¿no? Por lo menos una parte. Una camioneta cuesta 265, 267 mil bolivianos. Que nos daba unos 120 mil bolivianos y la gobernación ponía los dinero y tenía la camioneta, pero no ha sido posible. Por ejemplo, Ichoca es un municipio más pequeño que este, que tiene 7 mil habitantes. Municipio medio minero, ya estamos en ese proceso. Y a ellos ya no más quieren poner el dinero para comprar la camioneta. Ahora el gobernador también lo tiene. Pero, o sea, yo creo que lo vamos a hacer, ojalá lo hagamos hasta que nuestro gobernador, antes que nuestro gobernador se salga, podamos comprar. Y Licoma también, Libertad Licoma, que es ya en Subyumes, también nos va a. Van a entrar a ese tema y se sientan conociendo los otros municipios, ojalá podamos hacer este año un Achucaya, por lo menos un vehículo. Achucaya tiene 2 puestos policiales, uno es este, y el otro está abajo, ¿no? Tres puestos. Entonces necesitamos, y cada puesto necesitaría una camioneta. Como decía el licenciado, no va a ser posible hacerlo inmediatamente, ¿ya? Primero estamos poniendo vehículos a las capitales de los municipios, y luego vamos a ir a los distritos. Pero yo aquí, mientras mi licenciado se pone en órbita para la presentación que tengo, hemos tenido bastante experiencia en este año. Justamente hace 5 días que cumplo un año en la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana, he podido conocer todos los municipios capitales y algunas secciones municipales del Departamento de La Paz. Y en todos esos lugares hemos podido ir a posesionar los consejos municipales de seguridad ciudadana y con esta presentación que les voy a hacer a ustedes. Hubiese querido que haya más gente, no solo que estén los dirigentes, hubiese querido que estén los profesores, que estén los alumnos, que estén los padres de familia, las mamás, las comerciantes, los transportistas, todos ellos hubiese querido que estén, como cuando vamos a una provincia, como Churumán, Irupana, Palos Blancos, Guanay, todos lados de esos medios. Y el salón no tiene capacidad. Entonces tenemos que ir al coliseo y ahí en el coliseo tenemos que hablar de este tema. ¿Les interesa? Yo sé que ustedes en una semana me van a estar visitando para volver a hablar en el colegio o en todo el vecindario. Es un tema que realmente creo que hemos identificado la causa principal de inseguridad ciudadana. ¿Ya? Y los actores principales para luchar contra la inseguridad ciudadana somos toditos, no solo la policía boliviana, somos toditos. Los dirigentes, los profesores, los papás, las mamás, los dueños de locales, los dueños de vehículos, los transportes, toditos tienen que poner su granito de arena para que haya seguridad. Porque si hay uno que se nos desvía, ya hay inseguridad. Pero si hay uno que se desvía y el lugar, el distrito, el municipio está organizado, lo vamos a recuperar. Si hay un narcotraficante en un distrito, quién sabe, lo haremos olvidar que sea narcotraficante porque es un foco de inseguridad. Aquí yo trabajé en la lucha contra el narcotráfico. En estos distritos de aquí, distrito 8, en el distrito 5, en todos los distritos de la ciudad de Alto, hemos encontrado fábricas de droga. Y hay padres que se han dedicado a eso. También ha habido casos donde hemos estado a luchar contra el contrabando. Son delitos que nos arruinan el barrio. ¿Ya? Hay gente que con la salud de nuestros hijos lucra. Hay gente que empieza a distribuir droga a nuestros hijos sin ningún temor. Distribuye y lo destruyen en nuestra sociedad. Y ustedes son nuestros dirigentes, nuestros padres, familia, nuestras mamás, son los que tienen que denunciar. Yo voy a dejar mi teléfono. La Fuerza Especial todos los días está haciendo casos de fábricas aquí en el Alto. Gracias al teléfono que estoy dando, la gente está llamando. No quiero que lo digan públicamente aquí. Llámeme a mí y yo les voy a poner el oficial encargado. ¿Quién va a investigar a ese narcotraficante, a ese contrabandista, a ese que está teniendo un local donde la gente se está pudriendo con la droga o con el alcohol? Bueno, vamos a empezar. Sí, con esta situación. Voy a presentarles, antes de presentarles, queremos agradecer la presencia del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, a los licenciados Fernando Lea Plaza y al licenciado Club Gereti, por su participación. Es bien importante la presencia de nuestras autoridades de las diferentes instancias. No siempre las autoridades nos acompañan. El año pasado tuvimos el primer encuentro antes de que pudiera hacerse este módulo policial o se pudiera adecuar estos ambientes para el módulo policial o antes incluso de estas acciones. Siempre ha habido predisposición, gracias a Dios, por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Ellos siempre han estado coadyuvando, porque también además es su labor, ¿no es cierto? Por eso queremos agradecerles. El año pasado también nos han acompañado el Comando Policial de la Ciudad del Alto y también el Comando Policial de Perisic. El año pasado no invitamos a la gobernación porque no había una articulación muy efectiva con la gobernación. Ahora, gracias a Dios, con el Teniente Coronel, ya hay esta articulación. Entiendo que están fortaleciendo mucho más las iniciativas de las dirigencias aquí, sobre todo en este distrito, ¿no? Por eso, fruto de eso, tenemos todo esto que ustedes están viendo, porque el año pasado, cuando vinimos el anteaño pasado, esto era vacío. Ustedes se deben acordar, hemos empezado haciendo unos talleres, primero una reunión con los vecinos de acá y luego un taller grande en el que han asistido los propietarios de la urbanización. Entonces, es un proceso largo en el que hemos tenido. Ahora justamente queríamos aterrizar a estas cosas que el Viceministerio nos ha mostrado, tema de recursos, tema de nosotros exigir también a nuestras autoridades, porque ustedes están en ese rol, en ese papel como dirigentes vecinales, ¿no? Entonces, por eso queremos agradecer la presencia del Viceministerio y ahora a continuación vamos a tener la presencia del Teniente Coronel Jorge Baca y muy acertada también su su exposición y su explicación, porque uno puede confundir las cosas, ¿no es cierto? Entonces es importante tener la versión de la gobernación, porque va a ser la gobernación a falta del municipio o de las acciones de municipales, la gobernación tener que apoyar, ¿no? También queremos destacar la presencia de la subalcaldesa del Distrito 9, gracias por su presencia. Ella también va a, tal vez en estos últimos meses que están en gestión, tal vez coadyuvar, ¿no es cierto?, a las acciones que tenga la gobernación a través de la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana, tal vez articular algunas exigencias que ya se podrían realizar, ¿no es cierto?, en estos días. Por favor, Teniente Colombia. Muchas gracias. Yo creo que antes tenía unas preguntas para nuestros Está el doctor. Yo quisiera argumentar a base de eso que nos han explicado la ciudad ciudadana. Como bien claro nos dice que la ciudad ciudadana está apuntando en nuestra ciudad, hasta el nivel político. Hasta ahora nuestras autoridades máximas, empezando el gobierno municipal de Chocaya, casi no se han preocupado mucho por la ciudad ciudadana. Como bien claro usted dice que hay un monto destinado para la ciudad ciudadana, en ese monto nos vemos como en el municipio de Achocayán, ¿cómo se escribe? Ahora, cuando queremos preguntar eso, también las autoridades pertenecientes ahí a ese lugar no nos quieren hacer saber nada. Ese es el autoritarismo que hoy en día las autoridades que están llevando, los autores municipales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos parar la delincuencia? ¿Cómo podemos parar la inseguridad? Yo creo que es necesario que ustedes transmitan a nuestras autoridades máximas de la seguridad ciudadana que por favor se preocupen. Nosotros no solamente necesitamos una camioneta para patrullar para nuestra policía oficial, necesitamos por lo menos unos 5, 6. Que nuestro gobierno central se preocupe de nuestra seguridad ciudadana, de la gente que vivimos. Bien, el licenciado mencionaba de que aquí vivimos dispersados por un lado por otro lado. Esa es nuestra calidad de vida que por nosotros podemos vivir. Entonces yo creo que exigimos, yo por parte de mi junta, yo soy presidente de mi junta de vecinos, es yo exijo, digamos, de que nos tomen en cuenta ya que ustedes ya conocen a este municipio de Achocaya, que nos tomen en cuenta ya. Es el Distrito 9, ¿cómo vive? No solamente sobre la ciudad, vivimos en no tener reforestación, sin luminaria, no tenemos agua, tenemos que vivir en vidas no adecuadas. No, esa parte yo creo que, esa parte quisiera que nos diga, ¿cómo podemos pagar la seguridad? ¿La delincuencia? No, gracias, tal vez nosotros. Sí. Las palabras, señores, primeramente un poquito hacer conocer a Chocaya. Chocaya tiene 4.16 cantones, tiene 3 cantones, una es la capital y los 2 cantones tienen el de Valle, etc. Tenemos 22.000 y pico habitantes. Tenemos un presupuesto de 380.000 bolivianos, aproximadamente 10.000 bolivianos. Estos 380.000 bolivianos a lo mejor vamos a dividir en 7. Y cada uno, cada distrito se llevará su parte. Si de este monto nosotros vamos a bajar, por decir, X monto para luminarias, muy probablemente no va a haber nada para el equipamiento de la policía. Entre comillas, yo digo, tenemos plata en Bolivia, nuestro presidente dice, tenemos plata. Los que se gaste pues un poquito más, ustedes tienen más contacto con la presidencia, no, pero que se gaste un poquito más en seguridad ciudadana. Entonces, todos van a tener un poquito más de presupuesto y vamos a pasar por la seguridad ciudadana. Si vamos a bajar, por ejemplo, para alumbrar un público, para otra cosa, al menos no va a haber nada. Entonces, no es política de administración de parte del Estado boliviano con relación a la seguridad ciudadana. Ahora, por otro lado, aquí los hermanos de la policía están presentes, pero sin embargo, amablemente, hay que decirnos que la policía hay que purgar desde el último comandante, que era el general Mina. Hay que purgar la policía para que ellos trabajen bien en favor de la ciudadanía. Pero otro día, pues esto es un accidente. A ninguno le tocó una movilidad. Llamamos a tránsito, vinieron policías y lo llevaron a al hospital, que lo sacaron de ese. Y al colegio, ¿a quién le hacen? Lo hacen a mi hijo. ¿Qué tipo? La policía hay que preparar. Yo no sé, yo respeto mucho la policía, pero hay algunas personas que no deberían ser policías, pues, al Ministerio de Gobierno. Hace un momento dice el presidente del Consejo Municipal de Achocaya ha usado la camioneta en beneficio de él mismo para ir a su oficina, etc. Como Ministerio de Gobierno, ustedes, hermano, usted como viceministro, no sé, ¿qué ha hecho para sancionar a este señor? ¿Qué ha hecho en contra del alcalde que ha despilfarrado dinero que corresponde a la policía? Si ustedes no hacen nada, peor, nosotros vamos a hacer algo. Nosotros estamos pendientes de que no nos pase nada. Eso es nuestra seguridad ciudadana. Ahora, yo les puedo dar un ejemplo. ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Por qué no hacemos un censo? Cada presidente de urbanización, yo soy presidente de la urbanización de Esperanza, hago un censo de mi población. ¿Quiénes son los probables que más o menos pueden hurtar? ¿Quiénes son los alcohólicos? Tener este censo en computación y tener a nivel nacional, y poder identificarlos, etc. Pero son mecanismos para evitar, pues, el robo, el asesinato, violación, etc. Pero entonces, si no divulgamos nuestra policía, si cuando nos llamamos actúa en contra de nosotros, mal podemos decir, ¿qué quiere la policía? Ahora, de parte del gobierno, ¿por qué hay ladrones? Es que no hay empleo. Desde ese es una rama, pues, de facilitar la delincuencia. Entonces, actuar en esa forma, eso es todo. Muchas gracias. Primero, siga honorable. Muy buenos días, nuevamente. Mil disculpas por la demora, estamos trabajo. Bienvenidos, hermanos representantes, tanto del gobierno departamental, tal vez estarán en el gobierno central también. Viceministerio de Seguridad Ciudad. Mucho gusto. Primeramente, hermanos, netamente a este punto de seguridad ciudadana quisiera referirme. Es un punto tan candente y tan necesario, tal vez, de discutir de ambas partes. Ustedes no pueden orientar y nosotros también plantear nuestra vivencia, diario vivir, como pues, municipio de Achocaya, humildemente, pero sí, estamos avanzando paso a paso. Hermanos, yo pienso, es una pregunta de mí, yo pienso que como ciudadana boliviana y como padre de familia que somos, la seguridad, ¿desde dónde tiene que partir? No solamente de nuestro gobierno departamental, de los policías, ni de la nacional, desde mi punto de vista, ¿no? Muchos pueden discrepar con esa visión que yo tengo. Seguridad ciudadana, ¿qué significa? De que nosotros como padres también tenemos que dar seguridad, brindar seguridad a nuestros hijos en compartimiento, en comportando de acuerdo, coadyuvando con nuestras autoridades policías o con ustedes representan también. Si uno se expone al peligro, pongámonos de ejemplo, yo me emborracho hasta no poder, camino por la carretera, ¿dónde está mi seguridad ciudadana? ¿Quién debe cuidarse? ¿Yo mismo o es que el auto que está viniendo toda, o estoy pasando en la carretera, me atropella y decimos que no hay seguridad ciudadana? Una seguridad ciudadana debe ser compartida. Pueblo, ¿no? Autoridades, yo creo que de nosotros también tiene que partir, de enseñar a nuestros hijos cómo tienen que cuidarse. Es cierto de que un policía no va a ver por un ciudadano boliviano de que esté acompañándonos a todo lado, es cierto. Por eso, como distrito municipal número 9 de Achocaya, estamos avanzando. Yo soy alcaldesa, recientemente voy a cumplir 90 días. Anterior alcalde sí ha hecho el avance, no tengo mucho entendido, he sido yo dirigente de parte social, ¿no? Ahora estoy ingresando recién, pues vengo por 90 días, seguramente después otro también vendrá. Estamos en etapa de transición como municipal. A veces, seguridad ciudadana, tenemos que meter muchas cosas, tal vez será que hay concordancia o no, pero quisiéramos hablar netamente de esto. ¿Qué debemos hacer como distrito? ¿Qué debemos hacer como presidentes zonales ¿cómo debemos orientar tal vez a nuestros vecinos? Tal vez nos faltan algunos proyectos o algunos seminarios, talleres, igual que este, más amplios, con toda la población. Dirigentes, podemos llevar información a lo que hemos entendido o tal vez tergiversar o cambiar algunas cosas que no siempre llega como tal cual se escucha aquí en este seminario directamente de ustedes, ¿no, hermanos? Yo quisiera que los presidentes vayamos dando solución punto por punto, qué avances, qué lucros vamos a sacar de este seminario taller, como presidente más que todo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo vamos a llevar el informe de este seminario taller a nuestras zonas? Porque en este domingo, supongamos que no hay, pero los domingos sí hay ampliados grandes, pues agradecer de antemano al control social, al compañero Eugenio, por preocuparse de este tipo de seminarios, porque más antes no se había visto. Ni siquiera conocía de dónde era el municipio de Achocalle. Olvidar, ¿no? Todos miran como si fuese la ciudad del Alto, pero el municipio de Achocalle es grande, con sus cuatro distritos, con sus tres cantones, ¿no? Los comunales, los agrarios. Pues también por eso este tipo de talleres nos une a muchos, pues tal vez estamos hablando erróneamente, pero este tipo de debates nos abre los ojos de qué manera vamos a encarar esta preocupación y enfrentar como municipio de Achocalle, hermanos. Yo creo que, pues por eso digo, me retrasé, seguramente ya es un avance muy grande, pues a lo que quede todavía por concluir, avanzaremos, hermanos. Esa es mi preocupación, no sería participar entre todos para dar seguridad y hablar en conclusión que la seguridad ciudadana es muy amplia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Profe, un momentito. Quisiera que me escuchen la exposición. Creo que todo lo que están tocando ustedes va a estar la respuesta aquí en la exposición. ¿Alcalde, presidente? Sí. Bien, buenos días, señora alcalde, igualmente a los señores presidentes de los vecinos, a los señores del Ministerio de Seguridad Ciudadana, Romel Vaca. De verdad que, mire, estos seminarios para nosotros es muy plausible. Sin embargo, de alguna manera es necesario porque cuando invitaron a mi persona como autoridad directora tenía algún docente, pero si hubiese gustado que participen, más que todo se puede decir los estudiantes, a veces hasta los padres de familia, el consejo educativo. Sin embargo, cuando yo quisiera tal vez con él, hubiera otro momento también para que nos hagan, y hay una reunión de, por decirles, de padres de familia, donde de verdad que debemos conocer esta situación. Y como decía la señora alcalde, tiene que partir de nosotros mismos, la sociedad ciudadana. ¿Qué pasa si no cuidamos nosotros a nuestros hijos en la familia? ¿Qué pasa si nosotros no nos cuidamos a sí mismos? Entonces tampoco vamos a pedir siempre a que la policía nos esté cuidando día a día a nosotros. Es verdad que mancomunadamente tenemos que participar todos, tanto las autoridades como también nosotros, para que haya un bien para esta seguridad ciudadana. Nada más. Muchas gracias. Licenciado, quisiera empezar la presentación y ahí ustedes se van a dar cuenta. Le voy a... Quiero agradecer, sí, más que al licenciado, al representante del Ministerio de Ciudad Ciudadana por la visita, por la orientación. Por eso, más que todo, queremos que se lleve, digamos, la idea de que sí estamos preocupados, que se preocupe un poquito más de la Ciudad Ciudadana a los compañeros del Ministerio de Ciudad Ciudadana. Queremos también darle las gracias y pasar otra exposición, mi director. Gracias, un aplauso. Yo les invito que nos escuchen un ratito. Por favor. Las preguntas que me han hecho, de acuerdo que vayamos en la presentación, yo creo que ustedes van a recibir la respuesta de la policía, de cómo podemos luchar y de la señora alcalde. Soy el teniente coronel, muchas gracias por la invitación, honorable alcaldesa, a cada uno de los representantes de las distintas zonas, a mis camaradas, a los alumnos, a los jóvenes y principalmente al defensor del pueblo por habernos hecho conocer esta capacitación y al representante del medio de comunicación y a mis compañeros del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por interesarse en el tema. Vamos a entrar, le hemos puesto el título Escuela de Padres, Hijos con Seguridad. Vamos a ver. Alcohol, enemigo de su familia, dice el alcohol. es la principal causa de nuestra desgracia, de nuestra familia, el alcohol. El padre que no consume alcohol, dice, educa con el ejemplo a sus hijos, lo que decía mi querida alcaldesa. Practica valores. Aquel padre que no consume alcohol, practica valores. Como el valor del amor a su esposa, el amor a sus hijos, el respeto a su esposa, el respeto a sus hijos, el respeto a su profesor, a su dirigente, a sus autoridades, a su vecino, a su vecina. Este valor lo estamos perdiendo, el valor del respeto. Ya no nos respetamos. Los jóvenes ya no respetan, algunos jóvenes, no todos, no respetan a su papá, no respetan a su mamá, no respetan al profesor, peor, a la autoridad. Muchos policías hemos sido agredidos por algunos jóvenes. ¿Y de dónde nacen estos valores? Del respeto, de amor. ¿Dónde nace? En la casa. ¿Ya? Si al niño, desde que está en brazos, empieza a llorar, ¿no? Ese es su berrinche, no se lo controla, no se lo agarra desde esa edad con la educación. Hay que enseñarle al hijo lo que cuando llora, a veces no llora por dolor, sino llora por molestar o por conseguir algún regalo, empieza a llorar. Y si uno no lo empieza a educar desde esa edad, cuando sean jóvenes como ellos, difícil ya encaminarlo. Es difícil. Primero está llorando el niño, ¿no? Cuando ya es joven, va a llorar la mamá, va a llorar el papá, porque no van a tener control de ese joven. No, han perdido el control el papá y la mamá de ese joven, y muchas veces ha perdido el control el profesor. Y después ese joven, ¿dónde se va? ¿Al alcohol? ¿A la pandilla? ¿A la droga? Ahí es donde va. Por eso yo les pido, papás, profesores, mamás, autoridades, cuando vayan a hablar a sus ampliados, hablamos de este primer, este es el valor más importante que debemos practicar, el respeto. Otro valor, la responsabilidad. Si no le enseñamos a nuestro hijo a ser responsable desde que es pequeño, desde que está en kinder, desde que está en primero de básico, cuando sea joven como ellos, difícil que ya lo hagamos, encaminemos. Ya está en la pandilla, ya está en la droga, ya está en otras cosas. Pero si le hemos enseñado, ese joven va a llegar muy lejos. Ese joven nunca va a salir de ese marco del respeto y de la responsabilidad. Y va a hacer su tarea, y va a estudiar, y va a ser un buen alumno. No va a ser denegar a su papá, no va a ser denegar a su vecino, no va a ser denegar al profesor, y va a ser un ejemplo de ciudadano. Desgraciadamente nosotros, muchos viejos ya que somos nosotros, o jóvenes ya que somos padres, no hemos recibido muchos de estos valores en nuestra casa. Y por eso es que tenemos tantos delincuentes, por eso es que tenemos tantos pandilleros, por eso tenemos tanta riña y pelea en las casas, feminicidios. Todos los días 20, 25 personas están en la policía, están en la fiscalía, porque no se respetan, porque no son responsables. Disciplina, hay que disciplinarnos en la casa. ¿Cómo se disciplina un hijo? Se lo tiene que agarrar de cortito a un hijo. Mientras el hijo depende de nosotros, se lo tiene que agarrar de corto. No hay eso. Yo muchas veces no estoy muy de acuerdo con los derechos humanos, con los psicólogos. Tengo aquí mi van a disculparme, voy a hacer un corte, presentaré a mi equipo porque estaba muy emocionado con lo que decía la señora. Aquí está mi coordinador general de Seguridad Ciudadana, allá mi licenciada que es experta también en capacitación, ella es psicóloga, le voy a atacar un poco a ella. Tengo mi sargento que me acompaña, en mi dirección somos 5, para todo el departamento se pueden imaginar. Aquí el licenciado es el que tiene que acompañarme en la presentación, tiene que hacer los proyectos de comprar camionetas, tiene que comprar bomberos, tenemos que ir a las capacitaciones una a la otra. No dormimos. Mi cabeza cuando llegué a mi pasado era negra, ahora ya está blanca, le da igual. Porque todavía no descansamos muy bien, pero no importa, es nuestra misión. Y lo vamos a hacer con mucho gusto. Y les agradezco por traer a los alumnos, profesores. Bien querido que estén los profesores más aquí, la mayoría de los profesores. Honestidad, este también es un valor que debemos practicar en la casa. Si mi hijo llega con un bolígrafo mañana, un bolígrafo que yo no le he comprado, tengo que preguntarle. ¿De dónde has sacado ese bolígrafo? Me lo he encontrado. ¿Dónde? En la salida del colegio. Ya, mañana vas a ir y a tu profesor vas a echar ese bolígrafo. La profesora preguntará en el aula, si no es de ella, debe ser de otro alumno que se le ha caído por ahí. No, como ahora llega un bolígrafo, llega a la casa, ¡ah, qué bien! Y ahora tienes dos bolígrafos, tienes dos marcadores, ¡qué bien, hijito! ¿De dónde estás haciendo aparecer? Y ahí empieza el delincuente. Primero es un bolígrafo, después es un celular, después ya será una gallina, una garrafa, así se va yendo. ¿Ya? Por favor, tengamos mucho cuidado de estos valores. Tolerancia. Ya no hay tolerancia en nuestra ciudad. Cuando uno viene conduciendo por la calle o por la avenida, quiere pedir paso o quiere decir, ya nomás recibe sus ajazos de los conductores. Los conductores no somos bien educados, la mayoría. O si alguien está andando por la calle, ya nadie cede el paso, el espacio de la acera a una persona mayor. Antes, creo que nos hemos educado, veíamos venir una señora, una señorita, una persona mayor que nosotros, pues nos bajamos la acera, pase señora, pase señor. Eso es respeto, eso es educación. Eso ya nos hemos olvidado también los profesores de educar. Antes mis profesores, cuando yo estaba, yo vengo de Tarija, agarrote limpio, me agarraba si hacía eso. Si no daba paso a una persona mayor, si no le cedía el asiento en un micro. Ahora ya no se ve. En una reunión, ya no se ve una señora bien agarrada del tubo del micro y el joven con la señora enamorando, besándose ahí en el auto. Eso está mal. Eso no es correcto. Eso están faltando el respeto. Ese valor no están practicando el respeto. ¿Y eso dónde están haciendo? El papá, si lo educa con ese valor, difícilmente que ese joven haga eso. O en la puerta de su casa ahí está enamorando. Algunos, aquí los jóvenes ya deben saber eso, algunos ya han tenido relaciones en la puerta de la casa. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque el papá no le ha enseñado a ser respetuoso. Y después, ¿para qué es el problema? Como dice el señor, para la policía. La violan, aparece violada, aparece pegado, atropellado. ¿Para qué es el problema? ¿Para quién es la crítica? Para el policía no ha hecho buen trabajo, ha llegado tarde, no hay seguridad. ¿Quién ha fallado primero? A ver, dígame usted, ¿quién ha fallado primero? La casa, ¿no ve? Papá. ¿Quién después ha fallado? Profesor, ¿no ve? Ha fallado. Así nomás es. Al último estamos nosotros. El primer policía que debe controlar la seguridad es el papá y la mamá. El segundo policía es el profesor. Y el tercero somos nosotros. Y el cuarto está el fiscal. El quinto el juez. ¿Ya? Esa es la jerarquía de educación y de seguridad. Primero está el papá, luego está el profesor, luego la policía, luego el fiscal y luego el juez. Por favor. El papá que no consume alcohol es un buen ejemplo en su hogar y en la sociedad. Está cumpliendo con la misión de ser padre. ¿Será que nosotros estamos cumpliendo con la misión de ser papás? ¿Será que nos vamos al trabajo y decimos, ya, se ha ido al colegio? Ya, eso es responsabilidad del profesor, ya. Va a volver a las 12. Ahora, si trabajo todo el día en la noche, voy a volver. Ni siquiera me voy a enterar si el alumno ha ido al colegio. No me entero si ha hecho tarea. No me entero si se ha portado bien en el colegio. Nada de eso. ¿Ya? Por eso al adolescente, dice, en una edad, etapa muy de transición, de conducta, para no tener problemas ya con los adolescentes, agárrenlos al niño así cuando está en primero, quinto, segundo, tercero. Ahí tienen que agarrarlo. Ahí tienen que enseñarle estos valores, respeto, responsabilidad, disciplina, honestidad. Ahí debe aprender. No cuando es adolescente, no cuando es joven. Ahí debe estar él practicando esos valores cuando ha aprendido de niño. Y ahí es donde estamos fallando. Por eso tenemos alrededor de 14.000 pandilleros tenemos aquí en el alto. Entonces, ¿quién ha fallado? ¿Cuántos papás eran de esos 14.000? ¿Ya? ¿Cuántos papás han fallado ahí para tener tanto pandillero? ¿Cuántos jóvenes han abandonado el colegio el año pasado? ¿Cuántas señoritas han salido embarazadas de la promoción el año pasado? Espero que en su unidad no esté pasando eso, profe. ¿Está cumpliendo la misión de ser padre? ¿Hará que sus hijos alcancen el éxito con sus estudios? Si cumplimos esa misión, esa es nuestra misión. La misión del papá es guiarlo, educarlo, orientarlo y ser un ejemplo. Yo no puedo exigir a mi hijo que no tome si yo soy el primer borracho. Si soy el primero en estar bailando moreno con mi esposa, estoy borracho y vuelvo de noche, borracho, llego a la casa y peleo. No puedo estar exigir eso a mi hijo si yo soy el primer mal ejemplo en mi casa. Entonces, por favor, por eso quiero que lo declaremos enemigo de la familia, el alcohol. Sus hijos serán educados, respetuosos y responsables. No serán un problema y no harán sufrir a sus padres. Eso es lo que queremos como dirección departamental y como gobierno, como dice el Ministerio de Seguridad. No queremos que ustedes lloren cuando sus hijos sean jóvenes, porque los han perdido, porque se han ido a la pandilla, se han ido a la droga, se han ido al alcohol. Queremos que ustedes vivan felices porque sus hijos han logrado algo en la vida, han sido profesionales, son una buena persona. ¿Ya? El padre que consume alcohol no ama, no respeta y no es responsable con su persona y su familia. Es un mal ejemplo para sus hijos y la sociedad. A ninguna persona le gusta ver a un borracho en la calle, caminando borracho o peleando en la calle. A nadie le gusta eso. ¿Ya? Entonces seremos un ejemplo, un buen ejemplo seremos. Y eso empieza en la casa. Eso empieza en la casa. El que consume alcohol puede involucrarse en violencia intrafamiliar. Tenemos miles de ejemplos de esposas separadas, de esposas pegadas, de esposas a veces muertas o lesionadas. Riñas y peleas, a veces los borrachos se agarran en la calle y pelean para parar a la policía. Divorcios, hechos de tránsito, cárcel y muerte por el alcohol. ¿Ya? Si una persona, si un hijo que es pequeñito empieza a ver que su papá anda peleando todo el tiempo con su mamá, cuando él sea joven, va a hacer lo mismo, va a pegar igual a su esposa. Quizás lo va a pegar a la mamá, lo va a pegar al papá. Si ve que se divorcia su papá porque ya no aguanta la mamá el abuso del papá, ese hijo queda en el aire. No hay quien me lo controle. No hay papá, no hay mamá. ¿Dónde va a ir? A buscar cariño, ¿dónde? Donde un amigo, y por ahí ese amigo está en mal camino, en la pandilla, en la droga, ahí se involucra. Entonces estamos perdiendo este camino. Alcohol, enemigo de su familia. Mamá, esto es un consejo para la mamá y las señoritas. Si hay un enamorado medio abusivo, no permitan. No permitas el consumo de alcohol en tu familia. Podrás en riesgo tu integridad, tu matrimonio y a tus hijos. Así le pido, mamá, si su esposo chupa, es borracho, va a disculpar que hable así en términos claritos, ¿ya? Están poniendo en riesgo ustedes, cualquier rato le va a reclamar a la mamá, porque a ninguna esposa le gusta que su esposo venga borracho a la casa. ¿Por qué? Porque ese borracho tiene que gastar dinero, quizás se ha involucrado en infidelidad, quizás se ha peleado con alguien, o ha perdido algo, o ha hecho algo, o lo han asaltado. ¿Y quién le va a reclamar? La mamá, la esposa le va a decir, ¿qué te pasa vos que aquí? Y el otro viene y le pega. ¿Ya? Hará que su salud se deteriore, el borracho, ¿no? El que consume alcohol. Pérdida del respeto de su familia. El hijo que ve que su papá es un ebrio, que cada vez viene borracho, ya no lo respeta. Ya hemos perdido el respeto. ¿Ya? Sus hijos crecerán con odio y rencor. Nos van a odiar. Si yo soy un borracho, mi hijo me va a odiar, pues. Porque estoy siendo un mal ejemplo. ¿Han entendido, señores, que el alcohol destruye tu futuro y tu familia? Sea un ejemplo, no un problema. Es el mensaje final. Dale. Alcohol. Yo no quiero ver a ninguno de ustedes sentado frente a un fiscal o frente a un policía tratando de solucionar algún problema originado por el alcohol. Por una riña de pelea, porque le he pegado a mi esposa, porque me he chocado o porque he andado conduciendo en estado de ebriedad. No quiero verlo así. Quiero verlo feliz. Que su familia no se preocupe porque sabe que su esposo es responsable, ha salido a trabajar y ha vuelto sanito, sin ningún problema, con el dinero para la familia. Eso quiero. No quiero que ese dinero que ha ganado en el día o en el mes, quizás no le alcance para solucionar un problema de irresponsabilidad por consumir alcohol. Herido. No quisiera ver ningún papá involucrado por el alcohol que haya atropellado a alguien, porque si no paga, va a tener que ir a la cárcel. Por el alcohol puede volcarse o chocar y puede perder la vida, o puede lesionarse y puede ir a parar a un hospital. Y la familia, la esposa ahí rogando al médico para que le salve la pierna, para que le salve un brazo o una costilla por su irresponsabilidad por consumir alcohol. Aquí, fallecido, recogido ya, ya sea que lo han atropellado por borracho o el conductor estaba borracho y atropellado a una persona que nada tenía que ver en este tema. Y hay otra familia llorando, sale ya de ver a su, identificar a su borracho, ebrio o fallecido en una morgue. Ahí podemos llegar. Esto es realidad, son fotos reales, son fotos policiales de personas que han estado involucradas con el consumo de alcohol y por ser irresponsable, por no practicar valores como es la responsabilidad, el respeto y la disciplina, autodisciplina. Otro lugar donde puede llegar un ebrio es a la cárcel. La vida en la cárcel, estas son fotos de San Pedro, la vida en la cárcel nada fácil, ¿ya? Ahí están los señores ya que están con detención preventiva, otros con sentencia, allá adentro, detrás de una reja. Aquí está en la hora de almuerzo haciendo cola con su vasito, con su platito, con su fuente, para recibir un cucharón de comida, lo que le toque. Le ha tocado un hueso bien, le ha tocado un pedazo de carne bien, o fideo o arroz, lo que le ha tocado. Va a ir a comer al mediodía, a partir de las 12:30 se ven las filas. Estas son filas para recibir comida en los distintos pabellones de la cárcel. La vida de la cárcel no es fácil, es bien triste. No quisiera que nadie llegue a esa situación por irresponsabilidad, por consumo de alcohol. Claro que hay otros delincuentes que tampoco consumen alcohol, que se dedican al narcotráfico, al contrabando, que eso con la ayuda de ustedes, los dirigentes, los vecinos, debemos erradicar. Porque el narcotráfico puede ser que crezca su casa, sus bienes y todo eso, pero da mala imagen a todo el barrio. Todo el barrio. Cuando yo estaba en 2007, destinado aquí en el Alto, 19 fábricas se han destruido aquí entre Puente Vélez, Encante, ese sector. 19 fábricas, en menos de medio año. Ahora no sé si habrá, debe haber, ¿ya? Pero en el Distrito 5, antes de ayer nomás han hecho una fábrica en el Distrito 5, en un domicilio de un vecino, gracias a la información de un dirigente. No, nunca van a saber quién es ese dirigente. Me llamó a mí, me dijo, en tal lugar hay una fábrica. Están trabajando, ido, hemos reventado. 4 detenidos, están en la cárcel ya. Entonces, yo voy a dejar mi teléfono al final. Si alguien sabe de alguna fábrica de narcotráfico o un contrabandista que está haciéndose plata ilegalmente, llámeme. Yo voy a llamar a las unidades correspondientes y ellos van a venir y van a hacer su trabajo. Y si alguien en el colegio está vendiendo droga, jóvenes, llámeme. Tal compañero vende droga. No quiero que ustedes sean envenenados por esos compañeros que hay en algunas unidades educativas. ¿Ya? Dale. Va a disculpar que hable así medio enérgicamente, ¿no? Para que entendamos. ¿Ya? Debemos orientar a nuestros hijos para que sean respetuosos, disciplinados, responsables. Todos los valores que les dije al comienzo. Es la misión de un papá. Y esto nos va a reforzar nuestros profesores. Los valores se aprenden en el hogar. ¿Y cómo se aprende? No va a venir alguien a decir, como ahora le estoy diciendo así, nadie nos va a dar clases, nadie. Ahí es con el ejemplo. Nuestros hijos no van a beber si yo como papá no bebo. ¿Ya? Nuestro hijo no va a tener problemas de pegar a su esposa o a su enamorada cuando sea joven si yo no la pego a mi esposa. ¿Ya? Entonces seamos un ejemplo. Seamos un ejemplo. Si no cumplimos con estos valores, este es el camino, la pandilla o la droga. Estas fotos son de aquí, ¿ya? Jóvenes que hemos arrestado el año pasado, donde algunos profesores, directores nos han ayudado, ya no podían más con la pandilla en su unidad educativa. Hemos tenido que ir al colegio e identificar a todos. Estos jóvenes, todos tenían una marca en sus brazos, tatuada, algunos tatuados con la hoja de marihuana, otros tatuados con otro tipo. Para los jóvenes, quizás no saben, quizás también las personas mayores, el tatuaje era una marca que se le ponía a los delincuentes en la antigüedad. Eso dice la historia del derecho, ¿ya? A los violadores se los marcaba con un sello aquí en la frente para que la gente lo vea en la calle y lo identifique que ese es violador. Al que robaba, en la mano le tatuaban aquí, ni siquiera lo tatuaban, le quemaban. Y esa era la marca para reconocer. Cuando daba la mano ya sabíamos que era un delincuente. Así era, en la cara los tatuaban. Y muchos ya lo vemos como moda, las señoritas se tatúan en la muñeca, en el brazo, aquí en la cintura está el tatuaje. El tatuaje es de delincuentes, de pandilleros. Si ustedes entran al internet y ven las maras, todo está tatuado, su cara, su brazo, su espalda, todo está tatuado. No hay un lugar que no esté tatuado.